53 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad. Le decíamos, le venimos anunciando durante los últimos días que sin duda este fin de semana marca ya el pistoletazo de salida para lo que son los eventos que en definitiva rodean a los festejos en nuestra localidad. Una de esas citas ya tradicional en Ubrique es también sin duda la monográfica del Perro de Agua. Vamos a hablar de ello, además este año con novedades en relación sobre todo al escenario donde se va a celebrar este próximo sábado. Saben que cada 5 años tiene lugar la monográfica, mientras que cada año es la monográfica del Perro de Agua Español la que tiene lugar aquí en Ubrique, dentro de lo que es el amplio calendario que recoge unos 20 eventos a lo largo de todo este año por parte de la Asociación Española del Perro de Agua Español. Su presidente nos acompaña, está con nosotros el ubriqueño Antonio García. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, hombre. O buenos días todavía, yo me anticipo porque voy un poco a la vale, carrera. Pues buenos días porque todavía no son las 12. Así es, un poco con todos los temas que tenemos por delante, pero no queríamos dejar pasar sin duda una cita que se recibe siempre con muchísimo cariño en nuestra localidad, porque como además Antonio defiende... Es patrimonio de Ubrique. Exactamente, es la cuna del perro de agua. Del perro de agua español, no solamente del artículo de piel, sino del perro de agua español. Y quien no los quiera reconocer, pues es su problema, no de los ubriqueños. Quiero decir que esta es la 32 monográfica que se hace aquí en Ubrique. La primera fue el 6 de septiembre de 1986. Se hizo en el jardín y hubo muy pocos perros, porque apenas había perros de agua censados o con pedigrí, para que me entendáis. Y eran, creo que fueron 23 perros. Ganó un perro que se llamaba Marqués Chocolate, que lo presentó un señor de la finca La Rana, ahí cerca de Grazalema, Miguel Sacón Román. Me acuerdo de aquello como si fuera ayer, porque claro, fue la primera, vinieron personalidades de la Real Sociedad Canina de España, y bueno, ha llovido mucho desde entonces, pero lo que intentamos es mejorar día a día, y sobre todo estamos por el bienestar del perro, el respeto al perro, que cada vez, me congratulo, tengo que decirlo, es más grande. 32 ediciones ya, por tanto, que se van a cumplir este próximo sábado, y decíamos, cada 5 años además, ese evento especial que es la monográfica en sí, con pruebas de trabajo, etcétera, ¿no? La actividad más importante nuestra es la monográfica CAC, donde ponemos en juego el punto obligatorio y necesario para que un perro sea campeón de España de belleza. La última, pues, coincidió con el año que termina en 5 o en 0 siempre, porque es cada 5 años, y se hace aquí en Ubrique porque es donde más perros está, y porque Ubrique es el pueblo del perro de agua español. Y es así, insisto, le duela a quien le duela, es Ubrique. De aquí salió el estándar, de aquí salió el movimiento. Quiero recordar que la Asociación Española del Perro de Agua Español tiene ya 37 años, se inició en el 1980, también lo digo de paso, el estándar primero del perro de agua español lo hice yo aquí en Ubrique, con un perro llamado Lucky, de Antonio Moreno Jaén, mi maestro, en su casa. Me acuerdo que era un día de lluvia, y allí nos liamos a medir el perro y a perfilar un prototipo de estándar, y de ahí salió hacia adelante. Es decir, que el estándar se hizo con un perro de aquí del pueblo, y a partir de ahí, pues, la raza se ha internacionalizado y hay perros ya en todas partes del mundo. Y, por supuesto, que en su pedigrí pone de Ubrique. De hecho, es tan internacional que, hablando del 2015, en la Semana Santa, cuando tenía lugar esa monográfica CAC, también tenía lugar el primer concurso mundial de belleza, ¿no? Exactamente, muy bien. Mira cómo te acuerdas. Fue el 2 o el 3 de abril de 2015 cuando en el Polideportivo celebramos el primer campeonato mundial de belleza de la raza, y además se hizo con un jurado, porque normalmente las exposiciones se hacen con un solo juez, y mucha gente pues dice, uy, es que el juez conoce a fulanito, es que el juez puede estar corrupto, pero en este caso fue un jurado, y pusimos varios jueces, uno de ellos de la localidad, José María Piñero, otro de Madrid, otro del extranjero. El grupo de jueces que formaba el jurado no podía coincidir en conocer a todos los participantes. Y fue un pedazo de campeonato que ojalá oficialmente se pudiera hacer siempre con jurado. Pero eso elevaría los costos muchísimo y de momento no ha lugar, pero nosotros intentamos perseguirlo para que los juicios sean lo más imparciales posibles. Eso fue en el 2015, como es cada 5 años, ya llegaría en el 2020, ¿no? En el 2020 será otra macro monográfica con otro campeonato del mundo que solo se hace aquí en Ubrique y también las pruebas de trabajo que ya son oficiales. Y en el caso de la monográfica B, lo de B, monográfica belleza, ¿quiere decir? Monográfica B significa que no lleva en competición el CAC, certificado de actitud de campeonato. No lo lleva. Y de esas Bs hacemos unas 15, o entre 15 y 20 al año por toda España. Lo mismo lo hacemos en el norte que en el este, que en el oeste, por todas partes. Pero la que tiene más perro es la nuestra. Y quiero decir, y que le quede claro a toda la gente, que a lo mejor por localidades cercanas a Ubrique hacen otras monográficas, pero no están autorizadas por la Real Sociedad Canina de España, ni los jueces participantes son jueces oficiales de la Real Sociedad Canina de España. Es decir, que cualquier grupo de personas o personas quiere montar un concurso o concursillo de perros de la raza que sea en cualquier pueblo y lo puede hacer y darle su propia categoría. Pero lo nuestro, y concretamente esta que hacemos este sábado en Ubrique, es oficial, tiene su seguro, tiene sus permisos, todos los permisos reglamentarios, que son varios, y es puntuable para el campeonato de belleza del club, para el campeón del club. Sobre esta monográfica anual, la ventaja, digo, para todas aquellas personas que posean perros de agua, es que puede participar cualquier perro. Exactamente, y aquí puede participar cualquier perro de agua español, aunque no tenga pedigrí, a partir de los 4 meses. Hay varias categorías que las enumero. De 4 a 6 meses se les llama babies o muy cachorros. De 6 a 9 meses, cachorros. De 9 a 15 o 18 meses, jóvenes. Desde 15, 18 o sea, desde 15 o 18 hasta la edad de 7 años, la clase abierta. A partir de los 7, clase veteranos. Y hay otra clase también, que es la de campeones. Y tenemos premios y trofeos para todos los primeros y segundos clasificados. Lo único que se les solicita, supongo, es la cartilla de vacunación y el microchip, ¿no? Sí, es imprescindible, y que la gente se mentalice que nuestros perros tienen que estar sanos, con su cartilla de vacunación al día, las vacunas de cachorro y, como no, la vacuna de la rabia. Aquí hay mucha gente que me dice: yo no vacuno al perro de la rabia porque aquí en España no hay rabia. Señores, en España no hay rabia, pero estamos a 14 kilómetros de la costa africana. Y en África, desgraciadamente, continuamente hay brotes de rabia y muere gente. Cualquier día, cualquier perro, cualquier rata se mete en un barco o donde sea, en un coche, y nos trae la rabia. Por favor, no pasa nada por vacunar a un perro de rabia. Vacúnenlo y evitaremos problemas. Es como una vacuna de la viruela, una vacuna cualquiera que se le pone a cualquier persona. La vacuna de la rabia es imprescindible. Entonces, ahí hace falta, como es lógico, la cartilla con su vacuna de la rabia y un microchip. Todos los animales de compañía, todos los animales domésticos están ya identificados. Un microchip vale barato, lo ponen los veterinarios fácilmente, y todo perro deberá de tener su microchip. Lo mismo que los gatos, los hurones, ya hasta las ovejas, las vacas. Todas tienen una identificación. Sé que lo único que se solicita, que además debe contar el perro con ese condicionante, sí que decíamos que no hace falta que tenga pedigrí. Claro, no hace falta que tenga pedigrí porque no opta al campeonato de España de belleza de la Real Sociedad Canina de España. Entonces nosotros lo que queremos es animar a cuanta más gente mejor, y sobre todo a ciudadanos de Ubrique. Yo voy por la calle y veo cientos de perros que no tienen papeles, pero son auténticos perros de agua y además de nuestro pueblo. Pues nosotros, aunque no lo hemos puesto en el cartel, las inscripciones para los perros de ubriqueño, para los perros de gente del pueblo, van a ser gratis, solo si alguien quiere dar algo por la voluntad, porque la recaudación, aunque tampoco lo han puesto en el cartel, será para una ONG de la localidad. O sea, nosotros no queremos ganar nada con la monográfica. Hemos puesto socios gratis, que darán un donativo también si quieren. Los ubriqueños gratis, que den un donativo si quieren. Y los de fuera, que menos, que den 5 euros para poder recoger algo para esa ONG, que allí en público pues la llamaremos y le daremos la recaudación total. Entonces, animo a los del pueblo, por favor. Es muy fácil simplemente llevar tu perro, que pase un poco, que se deje tocar por el juez, que te va a decir cómo es. Simplemente, y es bonito. Número de inscritos hasta ahora, no sé si tiene hay, la cifra. Hay 110, me parece, de momento. 110, ya. Han llamado que vienen unos 110 perros. Es un número bastante bueno. El récord lo tenemos, como es lógico, en el 2015, que creo que fueron 240 o por ahí. Pero claro, era un campeonato del mundo, era una monográfica. Y esa sí era con pedigrí. A esta puede ir cualquier perro de agua español que sepa el dueño llevarlo con la correa y no forme el taco, porque lógicamente tiene que estar atado. Es lógico. ¿Cómo inscribirse para aquella persona que tenga su perro de agua y lo esté escuchando pues ahora mismo? Nosotros vamos hasta allí a partir de las 5:30, apuntando perro, y se empezará a las 7. Le damos una hojita que se le piden unos datos que él mismo rellena y ya está. Es súper fácil decir, como tú bien has comentado antes, que la hora es diferente, es a las 7 de la tarde, porque el año pasado nos asamos de calor en la Plaza Rafael Alberti. Ha cambiado el escenario y la hora por eso mismo. Exactamente, ¿no? Entonces es un sitio cubierto, es la caseta municipal, que todavía no está terminada, pero sí, para el tema de los perros va a estar perfectamente bien. Es cubierta, pondremos allí unos refrescos también para quien tenga mucha calor. Y bueno, pues animo a la gente. La hora, pues no sé hasta a qué hora vamos a terminar. Cuando terminemos, pues terminamos. Que terminamos a las 10, bien, que terminamos un poquito más tarde. Pues nada, aquí en Ubrique, los que vengan de fuera, hay toda la hostelería que quieran, se pueden quedar a dormir, a comer. Aquí en Ubrique se come divinamente, lo dice un ubriqueño que ha estado por todo el mundo, y como se come en mi pueblo, en pocos sitios. Participación seguro que mucha ubriqueña. ¿Desde qué lugares, si hablamos de fuera, por ejemplo, llegarán perros? Yo creo que de donde más perros vienen es de Jerez. En Jerez hay un montonazo de perros. Además, en Jerez hay un veterinario de Ubrique que tiene una clínica veterinaria, que es José Carlos Menaso Ruiz, y tiene muchísimos clientes de perros de agua. Vamos, la clínica suya se está especializando en perros de agua y ha invitado a mucha gente, tiene carteles en su clínica, y él me calcula que de Jerez vienen unos 45-50 perros, ¿eh? Así que los de Ubrique deben de ir también a ver si superamos los de Jerez. Pues ahí queda ese reto, ¿no? De todas maneras, aquí, bueno, es en plan, en nuestra localidad, bueno, que en vano, como decíamos, es la cuna, ¿no? Yo creo que hay más de 300 perros de agua censados entre las tres clínicas veterinarias. Creo que tienen más de 300. Esos son los que van a las clínicas, que tienen su micro, sí. Que no vayan también en unos pocos, porque a mí la gente me dice, no, como he dicho antes, yo no vacuno al perro, que son malos. Hay que vacunar a los perros de la rabia. Por favor, transmitidlo a los demás, que cualquier día hay una epidemia y ¿qué pasa? Pues hay que dar ese llamamiento sobre los participantes posibles, lo hemos comentado, la inscripción y demás, pero hablamos desde el punto de vista de visitas, sí, el mira, público. Viene gente de Valencia, viene gente de Granada, de Madrid, de Badajoz, de Guadalajara también viene una pareja con tres perros, viene gente de todos lados, pero el mogollón grande es de la provincia, lógicamente. También de Málaga vienen esos 10 perros. Sí. Así que diferentes puntos de la geografía nacional, sí. Podemos decir. Te decía que para las personas que nos estén escuchando, no tienen perro de agua, pero... son bienvenidos, todo el mundo es bienvenido. Sobre lo que va a ser el evento, ya decimos, a partir de las 7 de la tarde, además con la cubierta que se va a aprovechar de la caseta que se están montando, y por tanto se va a evitar el calor del año pasado, así que se anima a participar y a disfrutar de lo que es este evento, ¿no? Sí, además el pronóstico del tiempo dice que además de que no va a llover, la temperatura va a rondar entre los 25 y 30 grados, así que va a ser una temperatura bastante agradable. Es algo muy vistoso además, porque se van paseando los perros a medida que van participando. Coméntanos, ¿cómo se desarrolla? Sí, vamos, una exposición de belleza significa belleza, morfología. Un juez analiza desde la punta de la nariz a la punta del rabo, sea largo o corto, que ese es otro tema que ya abordaremos algún día, el tema del corte del rabo en el perro de agua español, pues analiza exactamente el perro por completo. Después quiere que el perro ande al paso con el guía o propietario. Después también lo compara con los movimientos de otros perros y también si tiene buen carácter. El perro que sea miedoso, agresivo, que no se comporte normalmente en los juicios, pues no va a ser puntuado de los primeros. Entonces premia todo: la elegancia, el estándar, como es lógico, que es la morfología, y sobre todo la compenetración con el guía. El perro no puede ir tirando del guía, ni el guía puede ir tirando del perro. Tiene que haber un poco de práctica anterior. Pero vamos, que es fácil, se hace con la mano izquierda, en sentido contrario a las agujas de reloj, el movimiento en un círculo, diríamos, después hacia arriba y hacia abajo, o mejor dicho, hacia adelante y hacia detrás, y un compendio de cosas que el que no sepa, cuando vea al que va adelante haciéndolo, pues simplemente tiene que fijarse un poco y hacerlo más o menos igual. Lo van a tener complicado los jueces, como en todo este tipo de concursos, ¿eh? Hombre, el juez es un juez bastante experimentado. El juez viene de Granada, se llama José Manuel López Sidro, es juez especialista en razas españolas. Él concretamente es criador de una raza española también emblemática, el alano español, un perro que se utilizó durante muchísimo tiempo para la cogida de reses bravas, de toros, de vacas y demás. Y este hombre, pues además, pues le gusta mucho el perro de agua. Nos dijo una vez, a ver cuándo os acordáis de mí, y lo vamos a traer aquí, que disfrute de Ubrique, que disfrute con los perros de agua, que lo pase bien y que lo haga, por supuesto, lo mejor posible. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí. La verdad es que hoy estamos además con diferentes temas que debemos abordar en el ámbito de la actualidad local. Vamos con muy mal tiempo ya. Pero de todas formas, si te parece, incluso en los próximos días, después del evento, podemos hacer balance de cómo han ido las cosas, como siempre con gran participación, así que segura, como en cada edición, un gran éxito de lo que es esta monográfica del perro de agua español en nuestra localidad. Y bueno, pues sí que cambiando de tema, te quería preguntar por otra labor que vienes realizando este verano. Coméntanos por qué tiene que ver también con la protección animal. Bueno, este verano ha pasado algo estos últimos días aquí en el pueblo, el tema de los buitres leonados. Dirá, Antonio viene a recoger buitres. No es que Antonio sea cocodrilo dandí, ni Superman, ni nada, pero vamos, desde que tengo 14 años que cogí el primer buitre con las manos, he aprendido a cogerlo. Y un buitre simplemente se coge con la mano izquierda o la derecha, si eres zurdo, ¿no?, por el pico, alrededor del pico, por la cabeza, con la otra mano las patas y con el brazo abarca las alas. ¿Qué pasa con los buitres? Este verano es un calor excesivo. Todos esos buitres que hemos recogido, que he llevado a mi gallinero y después el CREA se ha llevado, CREA es Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, se los llevan al puerto, los recuperan y los sueltan. ¿Qué es lo que ha pasado con los buitres? Que es, al emanciparse de sus nidos, los jóvenes del año, todos estos han nacido en febrero, se pierden con el calor. Y algunos caen en Ubrique, tienen la suerte de caer en Ubrique, que lo veamos los ubriqueños, que avisemos a la policía, a la Guardia Civil, a los bomberos, a quien sea, lo podamos coger, tenerlo unos días y que después él CREA, Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, se lo lleve, lo rehabilite y lo llevan cuando están bien al Picacho, a un comedero que hay allí y allí lo sueltan. Yo no estoy muy de acuerdo que todos vayan al Picacho, pienso que por aquí se podría hacer también un comedero de buitres y soltarlos por aquí porque son de esta zona. Aunque los buitres emigran y después vienen otra vez, pero bueno, esa es otra historia para otro día. Esa es una de las facetas que he hecho este verano porque me gusta, porque me he dado lo que un buitre leonado que está en peligro de extinción, aunque de aquí digamos que hay muchos, hay otras zonas de España que no hay ninguno. Una idea sería que estos que aquí en teoría nos sobran se pudieran llevar a sitios donde no hay, pues que nadie sepa, que si alguien ve un buitre también en esas condiciones, que hable con la policía local, ellos me localizan a mí, si todos los recuperamos, los llevamos al gallinero, allí está unos días y después el CREA viene y se lo lleva. Y antes de concluir también, otro aspecto solidario con lo que es el perro de agua, que realizáis con diferentes centros y colectivos, ¿no? Eso es. Lo otro es que desde octubre pasado estamos yendo a un centro de mayores, vamos a una residencia, concretamente a la de Algodonales, con 4 o 5 perros de agua a hacer terapia asistida con los ancianos. ¿En qué consiste? Pues en darle un poco de vidilla a esas personas mayores que no tienen otra cosa que hacer en todo el día, que está allí sentado, bien viendo la tele, o aburridos, incluso dormitando. Entonces vamos, llegamos allí con los perros, les rompemos esa monotonía, le damos alegría, pasean con los perros, los acarician, hacen algunos juegos y vamos, lo hacemos desinteresadamente, de nuestro bolsillo el gasoil y el café y todo, pero vamos, algún día llegaremos a esa edad y nos gustaría llegar lo mejor posible y que nos atendieran, ¿no? Entonces estoy yendo con algunas estudiantes de enfermería que están aquí de vacaciones, viene una de mis hijas también, nos acompaña y ellas los atienden y lo pasan muy bien, es una labor bastante, bastante bonita. Se imaginen cómo se lo pasan las personas mayores con, bueno, cada vez que los visitan, ¿no?, los perros de agua. enhorabuena por todo ese tipo de iniciativas. Gracias. Y por el trabajo que al fin y al cabo realizáis desde la Asociación Española del Perro de Agua Español. Su presidente, Antonio García, nos ha acompañado el día de hoy. Ya lo ven, que vamos un poco acelerado por todo lo que nos queda por delante todavía en cuanto a contenidos. Pero, Antonio, lo dicho, hablamos, si te parece, dentro de unos días y nos ocupamos del balance de cómo ha ido esta monográfica. Recuerden, este sábado a partir de las 7 en la Plaza de las Palmeras. Así es, muchísimas gracias a todos. Insisto una vez más, otro año más, que yo soy un enamorado de mi pueblo y que mi pueblo lo llevo en el alma, y todo lo que sea por mi pueblo y su gente, aquí está el tío. Muchas gracias a todos. Gracias.